mami, me exa hermosa. Tu cuerpo, tu ropa y aparte exitosa. La neta me encanta tu boca carnosa. Wow, tu fotico de lado. Una niña con un flow que pao. Si tú me das un beso en Sonora, yo te doy un beso en Chacao. Ay, mami, ven, yo te quiero pa' mí. Ven, no seas así. Arrópame, amor, dame de tu calor. Ay, mami, ven, yo te quiero pa' mí. Ven, no te pongas así, ven. Quiero enseñarte el amor y bañarnos sudor. Aquí es donde entro. Va. Súbele un poquito ahí más, please. Tú tienes que ganármelo, la morenita luna de México. Si me quieres, pues trabájalo. Baby, mis besitos no son fácil, no. Tú me gustas, yo te gusto, pero sufre un poco. Yo te quiero ver vuelto loco. Loquito por mí, mapeado por mí. Y solo así, capaz así. Ay, papi, ven. Si me quieres así, ven. Me tienes casi, ven. Agárrame, amor, dame tu calor. Ay, mami, ven. Yo te quiero pa' mí. Ven, no te pongas así, hey. Quiero enseñarte amor, baby. Déjame enseñarte amor y bañarnos en sudor, baby. Ay, mami, ven. Ay, mami, ven, que te quiero pa' mí. Ven, no seas así, ven. Por mi amor, dame tu calor. Esa boca calosa.